Disfraza todo lo que ahora no sientes para ver al comprender. Las mejores cosas las regala la virtud, que no se pueden comprar. Ir construyendo tu vida gramo a gramo, la desmontar.